10 de la mañana, 9 minutos, en un segundo capítulo de entrevistas de Mañanas de Radio en este viernes. Nos reencontramos con el doctor Roberto Robacio, profesor emérito, comunicador científico, médico, investigador, que desde la Argentina conversamos cada tanto también, ayudándonos a reflexionar sobre distintos temas. ¿Qué tal, doctor Robacio? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de volver a hablar. Lo mismo para nosotros, reencontrarnos con usted. ¿Está en Córdoba? Sí, en Córdoba. Bueno, como siempre vamos recibiendo las distintas reflexiones, artículos que usted tiene la gentileza de enviarnos, doctor Robacio, y en este caso planteando denuncias muy graves dentro de lo que está viviendo Argentina en este tiempo y que llegan a la comunicación científica, ¿verdad? Denuncias de censura en la comunicación científica que nos preocupaba ampliar, tener más detalles de esto, doctor, ¿de qué se trata? Sí, bueno, esto recientemente hubo una denuncia muy seria de la Asociación del Personal del INTA. El INTA es nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Esa denuncia fue hecha en relación a comunicaciones, memorándums, mails enviados por la dirigencia del INTA a sus investigadores y técnicos para no utilizar en comunicaciones de sus investigadores y técnicos los términos cambio climático, agroecología, sustentabilidad, género, biodiversidad, huella de carbono y pro huerta. Términos que los investigadores no deberían usar en sus comunicaciones científicas ni públicas y que no por casualidad son los ejes o algunos de los ejes principales del Plan Estratégico Institucional 2015-2030, es decir, que viene desarrollándose desde el anterior gobierno. Estos nuevos hechos no constituyó una sorpresa para muchos porque hay antecedentes. Antecedentes sin duda relacionados con la cúpula del INTA. Casi todos ellos son o fueron integrantes de la sociedad rural, de Coniagro, de organismos análogos que defienden el agronegocio, subestiman la agroecología y niegan el cambio climático. Esos antecedentes nacen en el 2017, en donde se vetó la palabra agrotóxico en las comunicaciones de los profesionales. ¿Ahí quién estaba en el gobierno, doctor Rodacio, recuérdenos todavía, 2017, gobierno nacional? Claro, en el gobierno, en el 2017, luego en el 2018, un estudio sobre plaguicidas en el ambiente editado por el INTA fue borrado de su repositorio digital. Dos años después, en el 2020-2022, se realizó en Córdoba un sumario a un agrónomo por proponer técnicas agroecológicas para combatir la langosta en vez de hacerlo con agrotóxicos. En el 2023, en Balcarce, provincia de Buenos Aires, se suspendió la comunicación de los resultados de un estudio argentino-europeo que mostraba la contaminación con plaguicidas en suelos, agua, aire y personas. Y todo esto en sintonía con el cierre del programa Pro Huerta y la desarticulación de la agroecología. Esto ha transcurrido por diferentes gobiernos, porque esto no solamente vale la cita que yo acabo de hacer del 2017, pero fue tomado con nuevas fuerzas en los gobiernos de Macri y en el actual gobierno de Milei. Todo esto en la misma línea de cuando el investigador ya fallecido Andrés Carrasco sufrió agresiones con riesgo de su integridad física cuando presentó los resultados en plena pampa gringa, en plena en plena agrocultivo de la soja, presentó resultados de sus trabajos sobre la capacidad del glifosato para producir anomalías embrionarias, un valioso aporte que fue reconocido por científicos de todo el planeta, a pesar de que el entonces ministro nacional de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado, le quitó toda validez. En ese momento estaba transcurriendo la presidencia Cristina Kirchner. Es decir, los intereses por el agronegocio no reconoció diferentes tipos de gobierno, sino que siempre optó por el máximo de ganancias. Vale decir que las líneas, los mandos medios y los investigadores llanos del INTA en un porcentaje importante trabajan sobre estos temas, pero hay que decir que la cúpula es la que emite estas directivas para evitar palabras que pueden ser no bien tomadas por justamente los defensores del agronegocio, los enemigos de la agroecología, los que niegan el cambio climático, etcétera. Yo le preguntaba, y me lo estaban recordando ahora amigos de la audiencia desde la Argentina, 2017 estaba Macri en el gobierno, ¿no? Claro, sí. Pero como usted decía, hay una línea común en realidad, más allá de los enfrentamientos por distintos temas, entre lo que han sido los gobiernos de Macri, de Milei y del kirchnerismo, y bueno, y el de Alberto Fernández, que no sé cómo calificarlo, hay líneas en común en cuanto de alguna manera a proteger, digo, desde el gobierno, desde el gobierno federal, el tema del agronegocio, de habilitar los agrotóxicos. ¿Eso ha habido cierta, se puede decir, continuidad, doctor Robacio? Sí. Probablemente la continuidad existe, ha existido, no apoyada por ciertos núcleos de investigadores y técnicos, claro, que son justamente los que han hecho y seguirán haciendo investigaciones alrededor de estos temas que parecen ser tabú para el agronegocio y los defensores de la existencia del cambio climático. Así que sí, no ha reconocido, a pesar de que hubo altos y bajos en los apoyos o enfrentamientos, pero no se puede decir que un gobierno facilitó algo y el otro no lo facilitó. Todos, claro, los intereses más o menos fueron los mismos en forma pareja. Claro. Esto que usted nos decía, estas órdenes de no utilizar determinados términos, ¿no? Ya no, digamos, de no actuar o hacer como parte de su trabajo científico acciones en torno a estos temas, sino ya no, ni siquiera manejarlos, lo que habla de la importancia del lenguaje también y de llamar a las cosas por su nombre. Esto ha sido denunciado por los técnicos y por agrupamientos gremiales, por lo que entendemos. Sí, esto fue denunciado, entre otros, por la Asociación del Personal del INTA. Claro. Es decir, la asociación gremial que involucra a todos los trabajadores afiliados del INTA. Y bueno, sí, cuando se veta una palabra como agrotóxicos, se empiezan a usar eufemismos que se sugieren, claro, utilizar en su lugar, como agroquímicos o otras palabras que no están indicando la verdadera naturaleza del químico que se está utilizando. Claro. Y usted señala en el artículo que la cúpula del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria forman parte nada menos que de la sociedad rural, que históricamente ha reunido a la más rancia oligarquía latifundista, podríamos decir, argentina, ¿no? Así es. Yo no sabría decirle si en este momento son miembros, pero que sí han sido miembros, claro, no hay duda. De eso es vox populi. Claro, su pensamiento refleja la sociedad rural, digamos, no hay mucha diferencia. Sí, por supuesto. Usted después reflexiona también en este artículo último que nos enviaba, que se publicó en Prensa de Córdoba, una vez más rescatar la importancia de la comunicación en ciencias, ¿no? Que no es estrictamente como una vocación de comunicacional o de divulgación, sino que ahí se está reflejando lo que está pasando y que puede beneficiar o perjudicar a la sociedad, ¿verdad? En su conjunto, en este caso, bueno, lo que se alimentan, los alimentos que recibimos en sus niveles de toxicidad, de acuerdo a los productos que se emplean para su cultivo, en fin, esa importancia de defender esa comunicación desde la ciencia que hoy está siendo perseguida. Sí, sin duda. Para empezar, la comunicación o la publicación en ciencias es inherente al concepto de ciencia y a la definición de método científico. Es decir, la comunicación en ciencias debe servir, además de informar al público, sirve y es necesaria para que otros colegas en cualquier parte del mundo puedan reproducir el acierto o no de las hipótesis propuestas y verificar los resultados obtenidos y comunicados en una publicación. Entonces, censurar la comunicación en ciencia es lo mismo que censurar la presentación de un proyecto de investigación, el pedido de financiamiento, la solicitud de ingreso de científicos y técnicos, o el desarrollo de informe de un trabajo de investigación. Es tanto o más grave la censura en ciencias que la censura en términos generales. Es un caso específico en donde puede ser muy grave porque a nivel de la sociedad total se le niega la posibilidad de conocer hechos científicamente comprobados, que es lo que uno puede constatar a lo largo de la historia reciente, ya sea con los agrotóxicos o con incluso el manejo de los glaciales o manejo de la producción o explotación del petróleo, etcétera. Esto que usted relata en el artículo, doctor Robacio, más allá de la reacción gremial que ya comentábamos, digamos, de los directamente afectados por esta censura, lo podríamos sumar, ¿no?, a todo un panorama que se está viviendo a nivel de, estrictamente en cuanto a la educación, a recortes en recursos. Esto ha generado reacciones más allá de los directamente afectados, o debería generar en cuanto a la comunidad educativa, docentes, de investigadores. ¿Qué panorama hay en ese sentido ante estos ataques? El panorama es sombrío, porque lo que estamos comentando sobre el INTA y la censura de la comunicación es nada más que un pequeño apéndice de lo que ha sufrido recientemente y sigue sufriendo, con probabilidades de que sufra también más en el futuro, la ciencia y tecnología argentina. Hubo restricción de presupuestos, expulsión y bloqueo de los ingresos de investigadores y técnicos al sistema científico, hubo desguaces de líneas de investigación, bloqueos de la transferencia nacional a la producción de bienes y servicios, modificación de estructuras jurídicas, hubo eliminación de competencias institucionales, hubo transferencia de funciones a empresas extranjeras y, por supuesto, una perturbación significativa en la participación gremial. Es decir, la ciencia y tecnología, en el sentido más amplio que uno pueda pensar, está sufriendo en este momento los embates que en poco tiempo van a tirar abajo lo que se ha construido en los últimos 20 años. Sí, podríamos agregar, bueno, dentro de lo jurídico que usted mencionaba, esto de las intervenciones en varias universidades, ¿no? Entre ellas la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que conversamos con su rectora hace algunas semanas, pero también se apunta a otras universidades. Sí, sí, sin duda. Y cuando no hay una intervención en forma más o menos directa, también hay digamos, una seguida de línea de sus autoridades, como en este momento está ocurriendo en la Universidad Nacional de Córdoba, con sus servicios de radio y televisión. Eso fue motivo de un artículo anterior que yo publiqué en el mismo medio, o en un medio cordobés, en donde se señala la gravedad de en estos aspectos, ¿no? Los SRT, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, son servicios probablemente el más desarrollado del país, o uno de los más desarrollados, que cuenta con señales de radio de AM, FM, dos canales de televisión, que difunden no solamente información y contenidos culturales, sino que forman una verdadera plataforma para la formación y práctica de futuros periodistas, locutores y operadores, que por su elevada calificación suelen ser exportados a otros medios de difusión locales y nacionales. Los SRT, las radios de la Universidad de Córdoba, tienen más de 60 años de experiencia y están a punto de ser desguazados. De los más de 300 empleados que había, quedan menos de la mitad y las autoridades pretenden bajar a 60 empleados para manejar dos radios y dos canales televisivos. O sea que, si bien no hay una intervención directa del gobierno nacional, pero las actuales autoridades parece que, siguiendo la misma filosofía, piensan que los medios públicos deben ser rentables, en donde se mezcla lo público con lo privado, la humanidad con la contaduría, donde se callan voces muy valiosas. Es decir, los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, a pesar de que no están intervenidos, están al borde del precipicio. Bueno, todo un panorama preocupante sumado al panorama general de la Argentina que está viviendo y que, bueno, sabemos que siempre hay una reserva moral y de fuerza en el pueblo argentino que empuja la movilización. Días atrás hubo una muy importante, de acuerdo a las imágenes que vimos, y que, bueno, genera un desafío en este tiempo también, porque hay un despliegue represivo junto a todo esto, por supuesto, que ya se ha mostrado ante distintas protestas. Doctor Robacio, le queremos agradecer, como siempre, estos minutos, estas reflexiones que nos ayudan también a componer el panorama general que está viviendo la Argentina, y le mandamos un abrazo desde Montevideo, como siempre. Igualmente, ha sido siempre un placer conversar con ustedes, estoy siempre a su disposición y será hasta la próxima con un abrazo. Abrazo, saludo al pueblo de Córdoba también y hasta la próxima.